chicharrón, en Quisqueya es el mangú, en Borinquén el mofongo y en mi cuba es el fufu. Pum, pum, Catalupe, y apágame la luz. Pum, pum, Catalupe, a saber burro que tú. En Borinquén el quinqué se brinda la luz, en Quisqueya es la jumeadora que me lo dijo Catalú. Pum, pum, Catalupe, y apágame la luz. Pum, pum, Catalupe, a saber burro que tú. Una candelita por ahí jumea, será porque viene Juana y su batea. Ay, será porque viene Juana y su batea. Una san de cal, otra san de arena. Todo el que hace un bien logra cosa buena. Ay, todo el que hace bien logra cosa buena. Pum, pum, Catalú, ven y apágame la luz. Ay, pum, pum, pum, pum, Catalú, más a ver burro que tú. ¡Vaya! ¿Quién ha papichao? Rafaelito, Winnie Colón, Rafaelito.